Maestro Splinter, necesitamos tu ayuda. ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Para evitar inconvenientes legales, avisa a las personas que las estás grabando. Y este es el Tecnódromo Podcast, donde si no saben qué significa, no sigan escuchando. O como dicen por ahí, tampoco somos sus papás. Mi nombre es Miguel, Yair y Susan. Y hola. Hoy vamos a hablar de las creepypastas. Ah, no. No, por favor. No, por favor. No, es que no me acuerdo cuál era que estábamos hablando en este momento. No, tampoco. Pero, en todo caso, si no, les voy a contar la maravillosa película que vi en el autobús del ADO que me hicieron ver. Dunkerque. Dunkerque. Como Christopher Nolan la quería ver en una pantalla. Como Christopher Nolan lo hubiera querido en una pantalla de ADO. Y no en GL, en uno normal. Donde el audio está a todo volumen. Este Alex Lora debería ya actualizar su canción. La del ADO. De la terminal. Se ve a Christopher Nolan en las pantallas. Vi la de Perfectos Desconocidos. Y no la mexicana. Digo, porque si han ido a Cinépolis, hubo un tiempo en que la estuvieron poniendo en los trailers a cada rato y decías, bueno, ya, por favor. ¿Cuál? Es una película mexicana, no la voy a ver. Perfectos Desconocidos es una donde son unas parejas que se reúnen casualmente en una casa a hacer un podcast. No, no es cierto. Se reúnen, ¿Son swingers? No, son amigos. Ah. Y se ponen a tomar vino y a hablar, ¿no?, de las relaciones en pareja. Y sale por ahí alguien. Creo que sí llegué a ver el tráiler, sí. El trailer. Uh-huh. Hacen el juego de poner sus teléfonos en la mesa y leerlo. Es un remake de una película española que a la vez es un remake de una película italiana. Di Placcio. Y pues la española todavía, esa es la versión que vi, la española. Pero, pues no, o sea, no vale la pena, pero me llamó la atención que tiene un elemento sobrenatural. Okay. Se vuelve una creepypasta. Parecido. O sea, hacen este juego de poner los celulares y que cuando llega un mensaje se ponen a leerlos. Pero la escena transcurre en una noche donde ocurre un eclipse lunar. Ok. Sí, y aunque no parezca de terror, hay de repente momentos donde se toman una selfie en el balcón de la casa con la luna de fondo y no aparecen en la foto. O sea, y se quedan así, bueno, a ver otra vez. Uh-huh. ¿Qué? O sea, pareciera que no. Es lo más emocionante que aparece en la película. Ah. Y ¿Que no aparecen en la foto? Que no aparecen en la foto. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe, no? Y hacen un comentario sobre que los eclipses de luna en el perigeo eran temidos en el pasado por culturas y que destruyen el tiempo, bla, bla, bla. Y bueno, la velada transcurre en eso, ¿no? Se van leyendo los mensajes, te las voy a contar porque no es... Descubren que unos amigos, que un amigo es gay, que el otro engañaba a su esposa con uno de ellos. Vaya, todos tenían sus secretos. Y para el final, ya cuando las relaciones de estas personas ya estaban completamente destruidas, una de las protagonistas sale al balcón otra vez, agarra su teléfono y lo tira. Pues no, o sea, ya el daño ya estaba hecho, ya iban a haber divorcios, horrible la cosa. Y en ese momento el eclipse termina. Hay como que una ventisca muy fuerte, tumba a la chava. Se muere. Levanta. No, se levanta. Vuelve por las escaleras y muere. Fin. Entra a la sala y ahí están todos, como si nada. Como si nada. Y la chava, pues no histérica, pero así como que, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué están todos aquí? Ya se habían ido, o sea, peleados. Y dice, no, siéntate adelante, ¿no? Y o sea, como que regresó en el tiempo. Y le dicen, bueno, vamos a jugar. Vamos, o sea, aparte, ajá. ¿Sí? Viajan el tiempo por razones desconocidas. O sea, el eclipse. Sí, o sea, por el eclipse. Terminó el eclipse y como todo regresó a la normalidad. Y entra, están todos normales y ya se sienta en la mesa y dicen, bueno, vamos a jugar el juego de poner los celulares y vamos a leer. Y dice ella, es que mi teléfono lo tiré por el balcón, se me cayó. Pero histéricamente riendo, ¿no? Así como con las lágrimas, es que se me cayó. Y como que no podía creerlo. Y dice uno, bueno, si no tiene su teléfono, pues ni modo, no jugamos. Y ya, ahí termina la película enfocando a esta chava mientras aleja la cámara y se acabó. No, sí suena de película de camión. No, y ya ves que las mexicanas hasta plano por plano, No manches, Frida, yo vi la alemana y vi una partecita de la mexicana, los planos, era lo mismo, era una calca fiel. O sea, lo que debió haber hecho Snyder con los cómics en sus películas. Casi, con Watchmen. Que aprenda de los directores mexicanos. Pero sí, o sea. Oye, pero sí hay escritores mexicanos buenos, ¿no? De los que podrían hacer películas, siento. Escritores mexicanos buenos. Pues lo que hicieron era con ¿cómo se llama? O sea. ¿Hagenbeck? ¿Cumberbatch? Sí, hombre, que hicieron la de Diablero. Que es una novela y es como se llama, del Cloververse extendido. Diablero, la serie de Netflix, que sí, es un libro de él y luego hizo la ¿es de Clement? ¿Esa del Diablero está basada en Clement? Ya está esta de la Operación Bolívar. Como que comparte universo. Sí. Uh-huh. Comparten el universo de Clement. Ya. Mira, del Complot Mongol todavía no sale. Todavía no, pero me da tanta cosa esa película. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que de entrada esta Bárbara Mori le rasgaron los ojos para que pareciera china. Y no china popular. O sea, hicieron, hizo un Scarlett Johanssonazo. Uh-huh. Bueno, sí, se oye mejor ese que hacer un Alex Sinte. Y creo que también, no me acuerdo si en el tráiler o en el póster, cambiaron las R's por L's. Entonces, ¡órale! Me da mucha, muy mala espina. Así como esa que estaba viendo de los españoles, cómo traducen sus películas. Y uno de las chinas. Que también cambiaron. ¿Cuál era el título? Ah, sí, cierto. Cole. Ah, sí, cole, cole, que te alcanzo. Vaya. No, y olvidaste mencionar que sale Eugenio Derbez. Ya, sí, pues está metido ahí. No, no, ya. Ya está apestado, entonces. Le cayó caca al pastel. Si de por sí ya tenía. No. ¿Sí han leído esa, la del complot mongol? No, no, no, no. Está en la carpeta que me pasaste. Sí, ya sé. Está padre. Está muy padre el libro. ¿Es un libro o es una novela o qué? ¿Novela gráfica? Es una novela. No, de hecho, ¿es novela gráfica? Es un libro que lo hicieron novela gráfica. Creo que este BF era el que le había hecho el... La portada. Sí. La famosa portada. No, bueno, esta ¿quién, Beth? Creo que sí, la adaptación a novela gráfica. Ya. Creo que lo hizo Beth. Pero es que hace poco salió una reedición del libro, que la portada es un plagio de una portada de Lobster Mike Johnson. Mignola. Sí, hizo Mike Mignola. Que esto es un plagio así, descarado. El mismo tipo de arte, la no sé cómo está apoyado el personaje, ¿no? Todo está. La pose, los elementos, hasta creo que hasta el color. Ándale. Algo así. Sí, la paleta de colores. Sí. La palabra de hoy es paleta de colores. Ajá. Repitan conmigo. Paleta de colores. Y el arco iris. Sí, no, está. Te fue, creo que por ahí en Twitter el a ver si ahorita lo pongo, pero sí es es un plagio. Ah, la hipnosis es en 1963 la URSS capta, ¿se dice URSS? No. ¿Sí? Sí. ¿Dónde se ve la URSS? La Unión Soviética capta el rumor de que China pretende asesinar al presidente de Estados Unidos en su próxima visita a México. Y Filiberto García, un policía judicial, tiene 72 horas para investigar el complot mongol. La China comunista. China comunista, 1963. Y es que tiene muchos detalles. Por ejemplo, ahí pone la parte histórica donde ya estos antiguos generales de la revolución dejan de tener trascendencia. Uh-huh. Y empieza pues ya el reinado de los tecnócratas, de los primeros priistas, así es como los samuráis. Ajá. Sí, ya te cuenta. Nomás que el mexicano y con priistas. Y está padre porque se involucra el FBI y la KGB. Y estaba el de la KGB. No, mira, tú confía en mí. No confíes nunca en el FBI. Yo te voy a ayudar. Y el del FBI le dice: no, mira, tú no confíes en la KGB. Tú confía en mí. Y yo te voy a ayudar. Y todo ¿cómo se llama? Se desarrolla en la Donceles, que es el barrio chino mexicano, que es de una cuadra. Ahí es todo el medio de la historia. Y está muy padre el Rafael Bernal. Sí. Fíjate, nunca lo había escuchado. Sí. Y hasta Chabelo sale ahí. Dale, Chabelo. Bueno, sí, todos nuestros actores mexicanos consumados. Televisa le hizo un gran daño a este país, pero bueno, incalculable. Salvó a gente que no debía. Rafael obviamente, Implanto. Damián Alcázar, en grande, Roberto Sosa. Y Bárbara Mori. No, Bárbara Mori como la China. Como la Martita China. Fong. Martita. Martita. Qué barbaridad. Se pasaron. El personaje de Martita sí es de mucho terror en el libro. Pero acá no sé cómo lo vayan a manejar. Pero aquí su maquillaje para hacerla china, sí, sí, no, sí, es un exceso. Es del nivel del pecado de Yuki. Sí, es del nivel del pecado de Yuki. I understood that reference. De hecho, es un nombre. Esa es mi edad. Me acuerdo del pecado de Yuki. Sí, claro, yo también. No, yo me mi primer acercamiento a la cultura japonesa. Mis inicios como otaku fueron con el pecado de Yuki. Y Candy una Candy, playera, ¿no? Obviamente. Una playera que diga. Una playera que diga. Mi contacto con la cultura japonesa. ¿Vale? Japonesa. Con el lejano oriente. Tan místico. Pecado de Yuki. No, si es que hasta no se... Bárbara Mori no se ve china. No. Se ve extraña. Sí, como que nada más ahí. Por eso, le hicieron el katai. Sí. No, la primera novela que vi fue La casa al final de la calle. Y oh, por Dios, qué miedo. Ah, sí. Muñecas que se movían, fantasmas. Sí, sí, creepypasta. Creepypasta. Antes de que el término fuera inventado, no sé. Pues todas estas de La hora marcada y así. Ah, sí. Estaban interesantes. Entonces ahí empezaron estos muchachos. Estos jovencitos. Tan simpáticos. Memo del Toro. Con Cuarón, de hecho. ¿Qué? Lubezki también. También. Del Toro. Sí, del Toro. Lubezki. No sé si Iñárritu. A lo mejor hasta Iñárritu también. Se echó un palomazo. En La hora marcada. Pero sí me gustaba. Sí daba no, miedillo. Sí, está bien buena esa serie. Está bien. Ah, era una serie, no era una novela. No duró mucho, no, eran como un programa de una hora, más o menos, ¿no? Media hora, ¿no? Solo media hora. Sí, me acuerdo que era los viernes a las 11. ¿No era una hora? No, era la telaraña y luego seguía... ¡Ay, la telaraña también! Sí, sí, sí, sí. Y luego seguía... Pero la telaraña no era... Hora marcada. La hora marcada. Género de terror producida por Carmen Armendáriz. La se emitió el 88. Pero estaba buena. ¿Cuál? Capítulos de media hora. La telaraña. Sí, eran de media hora. Sí, sí, sí. Y sí, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Guillermo del Toro. No, sí. Sí, que hasta él salía. Pintado y... era su propio prop. Ay, sí, también Lubezki también, Emanuel Lubezki salió, bueno, estuvo ¿Que sí? metido ahí. ¿Sí? Emanuel Lubezki. Órale, qué barbaridad. O sea, no eres nada si no estuviste en las novelas y en los programas mexicanos. No, pues es que no había de otra, es era hacer novelas o hacer videohomes. Pues sí, porque las películas tampoco eran así como que uy. Sí, todas eran de ficheras. Los charros. Teniendo en cuenta lo. No, ya ni había de charros. No, ya no había. Lola la trailera. Pero es que teniendo en cuenta cómo estaba. Ya ni de luchadores había. Al final es. Ya a principios de los 90 ya no había de luchadores, ya no había de charro, ya no había ni de. ¿Cómo no? A principios de los 90 salió la de Octagon Atlantis. Y fueron dos películas. Ah, bueno, puede ser. Qué barbaridad. En esa época estaban muy de moda Octagon. Bueno. Como en el 95. Octagón, sí, cierto. De hecho, pues si buscan por ahí, hay una pelea enorme, una escena enorme donde está el octagón así como que meditando, en una pirámide. No sé si llegan unos ninjas. Ajá. Es una joya de esa escena. Ok. A ver, ¿qué pelea otra vez? ¿Con quién? Es octagón que está meditando. Luego llegan los ninjas. Pues sí, Octagón también era un ninja, ¿no? Pues no. O solo era un karateka. Era un japonés. ¿No? ¿Arte marcialista? Solamente era un arte marcialista. Ajá. Según esto, pero el personaje, pero lo oías hablar y hablaba así como que tepiteño de. Como que sí tenía su puesto, su local ahí de en la calle. Porque vendía ser pirata. Okay. Oye, Octagón es de Jalapa. Verlas. What? Hemos vivido engañados. No, yo no sabía la verdad de dónde era. Es tu. ¿Y no tienes su estatua ahí? No. Qué oso. No existe el bulevar Octagón ahí en Jalapa. ¿Por qué eres así, Jair? Todo registro histórico de eso fue destruido por el huracán. Que arrasó con los archivos. Acá en Monterrey tenemos como que 3 calles Alfonso Reyes en cada municipio. Y, o sea, debe ser algo similar con Octagón. Calle Octagón. Calle Octagón. Estaría poca madre eso. Ah, pero es que de Alfonso Reyes a a Octagón. Claro, pues cada estado tiene su héroe. Yo sigo buscando la cartilla moral para tener un escrito de Alfonso Reyes, pero. No, pues tienes el libro de Español de Lecturas, tienes ahí Sol de Monterrey, el de segundo de primaria. Y se me olvidó cuando fui a México, fui al Palacio Nacional, maravilloso, ¿dónde tenían esa cartilla moral? O si la vendían. Pero sí, de Octagón. Es de Jalapa, y mide 1.72, y tiene 58 años. ¿Qué onda? Hemos aprendido algo nuevo hoy. Sobre Octagón. Y sobre las calles y estatuas perdidas. Porque debió haber, no. Pero sé. Yo no me acuerdo de esas películas. ¿Por qué? Pues no sé. Como que no. Es que, es más, en principio de los 90 sí fue como que. No tuvo así tanto. Andrew. No, sí, cómo no. ¿Pero a poco, por ejemplo, el Tinieblas tuvo película? No, Tinieblas no. Tinieblas tuvo su show, o sea, con Tinieblas, Capulina. Sí, claro, claro. Bueno, era el Capitán Tinieblas que llegaba ahí con el Capulina a ayudarlo. Y Lady Peace. Sí. Antes compraba revistas de luchadores. Yo no sé por qué. Pero cuando era niño, sí compraba revistas de luchadores. También pues salió un cómic del Tinieblas. Eran los cómics que había, los escenarios de luchas. Pues sí, pero pues, vaya. Pero cierto, la película, yo no me acuerdo de las películas de luchadores. Que sí, esas las pasaban anunciadas en Canal 5 de que vea el cine. Pero fue en la época también en que Bronco tuvo su. El Bronco y los Tigres del Norte tuvieron su película. Que era así como que. Ah, bueno, eso especiales. Sí, también. Eso ¿What? Sí me acuerdo. Claro. Sí, ya te cuenta que eran como que un grupo así de inteligencia del gobierno de México. Yeah. Que ahí estaban los de la Bronco. Teoría de conspiración de Jair. No, es que de eso trataba la película. Como que había unos malosos, porque ni siquiera eran narcos. Todavía no existían. Todavía no estaba así afianzado el nombre. ¿Qué tiempos? Pero peleaban así como que encubiertos contra unos traficantes. ¡Rápido, de chico, fusión! Sí, de hecho, aquí en Monterrey, durante un montón de tiempo, en la pared de un cine, eso de que ya no existen, había un mural de la película de Broncos. Estuvo años, así era un edificio de tres pisos. Okay. Y era por bueno, esa película de los 90. No, se me hace, yo nunca las vi, pero sí se me hace lógico. Si había películas de Magneto, y no solo una, sino dos o tres. Pero no películas. Oh, cierto. Que se quedaron atrapados en el desierto o en una playa. Era una isla que como que naufragaban o tenían un accidente. Cambiando el destino. Pues, ay. Cambiando el destino. Sí, yo recuerdo que hubo esas películas, recuerdo La Risa en Vacaciones, hasta Alejandra Guzmán, película. Verano Peligroso, sí. Verano Peligroso. Fiebre de Amor con Lucerito y Y todas Miguel. Las películas de Luis Miguel y las de Pedro Fernández. Exactamente. Por eso digo que Televisa le hizo incalculable daño al país. Incalculable. Bueno, que eso sí, me acuerdo mucho que sí sonó mucho esa de Solo con tu pareja. Ah, sí. ¿Qué pues fue? De Cuarón, ¿no? Y también la de... ¿En qué año salió? La de Como agua para chocolate. ¡Ay, hijo! Hijos, también al principio de los... Esa también, ¿cómo la mencionaron? Yo ni la pude ver porque, pues. Porque no era para adultos. Morrilla, exacto. Mm. Y era para adultos. Sí. Es del 92. Yo creo que todos nos tocó eso. Sí, era del 92. El mismo año en que Batman regresa y que Mi Pobre Angelito. Sí, yo también recuerdo ver los comerciales y que todos hablaban de ella, pero sí, bueno, no la podía ver. Y creo que fueron así como que las más famosillas. No, hombre, las de... Sí, que es de los 90. Zapatos viejos, los de la Trevi. Ah, eso sí es cierto. No, pero que no eran de así como de Televisa. Que eran de Televisa. Que no está eran. Por la tarea. En la tarea también, fíjate. Pero todas eran así como sexosillas, ¿no? Por eso. También. Ok. No, Caballo Rojas y Rafael Inclán. No, pero pues esos ya son de los 80, los de ficheras. No, esos pues, eran los de ficheras. Esos eran completamente porno. Para entrar a ese, como ese círculo estaba complicado, como que era una mafia de los mismos actores y directores. Porque siempre eran los mismos. Siempre los mismos directores, los mismos directores, los mismos artistas. Y no sé, imagino que tú quisieras llegar a hacer una y ellos te bloqueaban. A ver. No, me hice rico. La mejor película de ficheras. Como Boogie Nights. Con Dirk Diggler. No, es que yo me acuerdo cuando tenía Sky, bueno, cuando pasó esa película de Boogie Nights, siempre decía Dirk Diggler, salía el comercial. Dirk. Sky. Dirk Diggler. Muy buena peli. Bueno, vamos a verla. Por cierto. Ya encontré el mural que les decía. A ver, José Luis, ¿usted qué me vio? ¿Usted qué me vio? La voy a poner fácil, mejor. ¿Cómo lo pongo yo? saben tanto de cultura popular. El Bronco. No, hay que estar en todo. Sí. Sí, no, yo tengo el que por donde vivía, pues estaban las casas muy pegadas. Y lo que escuchaba el vecino, lo escuchaban todos los demás. Uh-huh. Y tenía una vecina que siempre ponía de todo, la verdad. Y pues ahí me chutaba las de Bronco por esas. Ya. Yeah. Ah, mi abuela era fanática de Bronco. Ah, pero este fanática. Mural le falta algo. ¿Dónde está Jaime Rodríguez? Jaime sí, Rodríguez es el que le ponía la misión. Yo sé que ese chiste debe estar muy gastado, Monterrey. Era la mente maestra de... Como Los Ángeles de Charlie. Sí. Sí. También era... no. Los Broncos del Bronco. Los Ángeles de Charlie, los Broncos del Bronco. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí, suena a un guión posible. Déjame anoto la idea para futuras referencias. Sí, pero Bronco era algo muy grande. Sí, sí lo fue. En su tiempo lo fue, sí. Era un fenómeno. Un fenómeno de masas y de música. Sí, de hecho creo que si hubieran llegado un poco después, no hubiera funcionado. Hay un video, creo, donde salen como centauros. Es una cosa muy, muy bizarra. Brevstar, sí. la caricatura de Lupe Esparza. Ah, sí, sí, es cierto. Cálmense con Brevstar. Yo soy súper fan de Brevstar. Cálmate, Brevstar. Pero, ¿cómo se llama? Sara Juana. Ah, yo fui a ver la película cuando salió. 30-30. Con su Sara Juana. Exactamente. ¿Hubo película de Brevstar? ¿O estamos hablando de Bronco? No, o de la película de Bronco. Era la película de Brevstar, que me acuerdo que me llevaron a verla. Ya no me acuerdo ni de qué trataba, pero me acuerdo que me llevaron. Es unos días estaba viendo el primer capítulo en YouTube. Uh-huh. El primer capítulo de Brevstar en YouTube. Y pues era una caricatura de nuestra infancia, pero no la volvería a ver. No, yo tenía lindas enseñanzas. Las caricaturas de los 80 ya a lo mejor en la memoria. He-Man. Sí, claro. Sí, sí, sí. Viven sí, bien en nuestros recuerdos. Sí, dije jamás. Rápido, tráeme mi espada del augurio. Te voy a enseñar. O sea que te creías león, ¿no, Mike? Sí, yo me compré la garra y la espada que vendían en las ferias. Y no me compré cualquiera, o sea, porque las garras las vendían de diferentes colores, azules, amarillas, verdes, rojas. Claro, no, claro. No. Yo busqué la más parecida, que era naranja. La naranja y la espada azul. No, la espada era gris. Ah, mira. No. Creo que la hubieras pintado. Déjame, mando un mensaje. ¿Qué pasa ahí, Mike? No hubiera tenido chiste. Y dijiste a la señora, deme la que tenga más rebabas para que haga más daño. Y luego le echaba agua y la metía al congelador y le decía, voy a sacar un guante de hielo. Ay. No, no es cierto, por favor. ¿Era un niño? Es más, yo, cuando era niño metía que chocomil al congelador creyendo que se iba a hacer helado de chocolate. Nunca funcionó. Una paletita, nada más. Pero igual le raspaba uno ahí. Sí. Sí, yo también llegué ante el chocomil al congelador. No se iba a hacer helado, pero pues ahí me iba a pasar horas raspando. Y luego que la pura ya ni sabía chocolate, sabía agua. Ajá. Se iba todo hasta abajo. Sí. O sea, esos recuerdos que están mejor en la infancia en nuestras mentes. Sí, también. Y de ahí no se cae. Pero sí. Ah. Y ese fue el inicio y el fin de Octagón. Sí, caray. No, no sé. Oye, total que nunca vi la película de Octagón. La voy a anotar. Ni de Bronco. Ni de... Pues no. No. Digo, vi la de Cantinflas. ¿De Cantinflas? ¿Cómo que...? ¿Cómo que? Pero es que eso... Pues es que esos ya están así como... ¿What? Todo el mundo las ha visto. Voy a girar hacia la derecha donde se supone que estás. ¿What? Y ahí está a mi izquierda. ¿What? No, me refiero a que esas todo el mundo las ha visto, Miguel. Sí, esas son como de cajón. No tiene chiste. Sí. Y las de Pedro Infante. Sí. Ah, mira que se trajeron un dragón de Game of Thrones aquí a Monterrey. ¿Y para qué o qué? Pues para que te tomes fotos. hicieron llega a Monterrey. Y va a estar ahí en Plaza San Agustín. Que hay algo llamado Ruta del Dragón. ¿Y va a venir? ¿Al centro? Me interesa. ¡Gabo! Ahí está. Ruta del ¿Pero Dragón. ¿Quién es? ¿Es Drogon? No, Viserion. ¿Es Viserion? No inventes, ya vi la portada de Mike Mignola. Imposible no verlo. No. ¿Qué es? ¿Cuál plagio? Ahí no hay plagio, nada más un malentendido. Señor juez. Ay, no, me muero. Vaya. Qué es barbaridad. Un tipo homenaje. Sí, su homenaje acá. Joaquín Mortiz. ¿Cómo se llama el carboncillo? El papel calca, ¿cómo se llama el papel? Pero estoy muy impresionada porque de verdad nunca había escuchado ni de Rafael Bernal ni de Joaquín Morti. ¿Qué? Mortiz. Así como que los moneros y escritores en México no son como que muchos, ¿no? Pues de hecho, aunque bueno, si hay un montón nomás que viven todos en sí escondidos. No, pero también el gremio no es como que tan amplio. No sé si Bachan, Bev, Clement. Pues yo siento que les falta más. Tony Sandoval, Patricio Beteo. Me acuerdo cuando él dibujaba en Cuo, en la revista Cuo. Pues me impresioné porque. Resulta que diseñó todos los robots y maquinaria de uno de los capítulos de... Bueno, uno de los cortos de Love, Death and Robots. ¿Cuál? El de Sima Blue. Ese lo vi hoy. Ese lo he visto, está padre. Pues los, ajá, ese fue de mis favoritos, creo. Y en su Instagram puso que él había diseñado. Porque el de personajes es otro. Sí. Un inglés o un gringo, no sé. Pero él hizo todos los diseños de los robots. Ya estoy viendo la noticia, sí. Uh-huh. Patricio Beteo, uno de los artistas detrás de Sima Blue. Sí. Uh-huh. Me quedé así. Y resultó que no es tan random como parece, porque casi todos están basados en cuentos de escritores de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Bueno, yo también me voy enterando porque no conocía ninguna de las historias, pero sí. Dije, no está tan sentido. Random. Como uno creería. Obviamente muy no. seleccionado, ¿no? Ajá. Pero resulta ser que sí. Y escritores buenos de ciencia ficción. Ajá. O sea, ya como renombrados, ¿no? Es a lo que me refiero. Ajá. Porque pues no... Yeah. Y fíjate que no se parece a su estilo, o sea, sí están padres, pero... Yo sí le vi como cierta familiaridad. Su... Sí, sí. El color. Yeah. El uso del color. Yo, la verdad, este señor, o sea, lo conocía de nombre, pero no recuerdo haber visto alguno de sus trabajos. Aunque ya viéndolo ahorita, sí, No, sí es famoso. Yo lo conocía porque en Quo, la revista Quo, al principio incluía una también. Ilustración de él. No, es que final. Él ha ilustrado para muchas revistas. Sí, ilustrador famoso. Sí, pero, o sea, sí, yo lo conozco por eso y ya no he visto que haga así otra cosa. Bueno, yo sí sé que es medio famoso, pero así como que, bueno, que nada más por la revista lo conocí. Pero qué padre que esté haciendo trabajos para Netflix. Ya. ¿Y aquí venía? Sí, ah, sí. Nuestro famoso Humberto Ramos. A su cama. ¿Quién más? Humberto Ramos también participó en... Todos sus, yo decía de los... Ah, de los conocidos. Los moneros mexicanos. Sí, sí, sí. Edgar Delgado. Monero Hernández. Bueno, es que están en proceso. Bueno, pero es como caricaturas. Pero que hagan cómics. Ya. Yeah. Sí. ¿Cómo se llama? Miguel Peralta. Ah, no, todavía no. Nada más hago dibujito. Marte Gracia. No, Miguel, ya que hagas un cómic, ya te incluimos. ¿Qué? Ay, bueno, ahorita voy a hacer mis cómics con mujerzuelas y juegos de azar. Hubo una época en la que hubo muchos webcómics. Sí. Caballo Negro, uno de mis favoritos. Sí, sí. Sí, de hecho fue que la década pasada. Sí. ¿Qué hace? Sí. Hace poco me topé con una tira de esto, lo de, no sé si lo llegaron a ver ustedes, el de Questionable Content, el de los muchachos indies. No. No. Era un cómic que se llamaba Questionable Content y era de un chavito indie emo que quería hacer una banda. Y estaba muy, muy chida la historia. Porque empezaba así como... Pues muy X. Y a medida que empezó a escribir el tipo, empezó a desarrollar la historia de cada personaje. Y estuvo muy chido. Que su sueño era ser la banda de su sueño, donde los guitarristas fueran Billy Corgan y ¿cómo se llama el de Cure? Robert Smith. Robert Smith, sí, que querían que fueran sus guitarristas. Pero hace poco, y quise entrar a la página y dije, no, pues para leer algo que tenga ahorita. Y el template de la página ya ni siquiera era compatible con el celular. Se quedó en el blogger. Sí, es perdido. Así de viejo era la. Sí, así de viejo eran todos era el del blogger. Todavía. No, ¿Bunsen? De Live Journal. Bunsen, es el que iba a decir. Es el que iba a comentar. Hecho por Jorge Pinto. Ese me gustaba mucho. Todos sus chistes robados de los Simpson, pero pues igual, ¿no? Estaba chistoso. Estaba bien. Sí. Hay que ser honestos. Pero sí era muy simpático. Sí. Era simpático. Del 2011. Pues había otro que me gustaba mucho que se llamaba Mega Tokyo. De un Negbert que quería ser japonés. Ya me lo vendiste. Mega sí, Tokyo. Ay, ya. Esto parecen, parecen dibujos de Beta la Verge. Bueno, la portada que estoy viendo parece de así el estilo. De Beta la Verge. No, así está. Ajá. Ese sí me lo llegué a aventar todo. Bueno, me aventé como 3 años de puras tiras. Pero ya lo dejé. Leí ese, el de Questionable Content, el de Control Alt Delete. Y lo llevaron a leer. Y el de Little Gamers también. Empiezo a creer que en Monterrey había más movimiento del cómic que... Cindy ¿no? La Regia. De México no, casi no conocí. Digo, yo por blogs que me llevaban a estos lados. Pero no. Ah, y hay uno que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Había una chava que también era como de unos roomies. Ahorita se me vino a la mente. Este también, o sea, tenía muchísimas visitas. Hell, ¿no? No, Rubies from Hell, de esta chava que hizo la de Pornhub. ¿Pero cómo se llama ella? Rubies from Hell, ¿no? No, pero Hell. La chava. La chava, ahorita lo consigo. Porque creo que esta la seguía en Twitter. Okay. From Hell. Ella era así como que también una de las webcomiqueras más famosas. Sí, pues de hecho esa de la de Power Nap la estaba haciendo con Bachan. ¿Con Bachan? Sí. Pues Bachan también ahí sacó varias. El Bulbo. También fue un webcomic. Yo tengo mi número 1 del Bulbo firmado por Bacha. College Roomies from Hell se llamaba la... De College, ajá. Maritza Campos. Maritza. Sí. ¿Y cómo...? Les decía de este, antes de seguir con otro que sí vale la pena. Hay un webcomic que eran los monitos, los de Final Fantasy 1. Así que estaban contando una historia que el fighter estaba todo menso y que quería unos Sorchuks, que eran dos espadas unidas por una cadena para hacer más daño. ¿Cómo se llamaba? No, me acordé de uno que era de una niña y era como una Mafalda mexicana, pero más melancólico el cómic. ¿Buba Comics? Buba. Era como emo. Sí. Darketa. Con sus zapatitos. Sí, era como Mafalda, pero con zapatitos darketos. Sí. Con sus botas industriales. Con botitas industriales. Muy filosófica ella también. Según. Sí. Ahí tengo mi tomo publicado por Bit de esa. Ah, sí. Sal. Pues sí, ya vi que sí. ¿Cómo se llamaba el autor? José Quintero. Que ese yo lo conocí por La Mosca, que ahí sacaron sus... Sí, también llegó a ser muy famosa Buba Comics. Salía en revista también. No me acuerdo qué otra revista salía, pero... En el TV Novelas, no, no sé. Pues algo así, ¿eh? Sí, pues que era de lo de Taller del Perro con este Clement. Uh-huh. Y que sacaban la de Gallito Comics, que nunca pude comprar, que la busqué, nunca. Gallito Comics. Nunca le encontré sus números. Lo busco y no lo busco. Sí, pero no. Nunca encontré esas. No. Pero sí es Buba. Sí me acuerdo de ella. El Bulbo. Creo que había otro. Ah, Rius también era una. Bueno, pero Rius es de siempre, es así. Pero Rius ya. Que en paz descanse. Ah, sí, Rius, yo me acuerdo. No, pero pues... Y la familia Burrón. y en mis tiempos Trino, sí, claro. Pues. No, bueno, pero ya. No la sé ahora qué tantas, Yo lo único que sigo leyendo es el de Caballo Negro. Que sigue saliendo. Sigue saliendo muy poco, pero lo he visto en Twitter. Sí, bueno, o sea, sigue publicando, de vez en cuando. Sigue tuiteando, pero así que siga sacando sus cartones. Apenas estoy revisando su blog. Pues sí, tiene tiras del 2019. Jorge Cavazos. ¿Dónde está la fecha? Febrero 21. No tiene tanto. Vamos a ver. Webcómic mexicano. Febrero 13. Dinos Google. Sí, los últimos son de febrero. Ah, sí es cierto. El webcómic este de la pareja. ¿Cómo se llama? Caballo Negro y... Es un caballo. ¿Isabel? Isabel. 30-30 y... No. Que son unos chavos que hicieron su cómic sobre su vida en pareja y George de Papier. Ese. George de Papier. Alberto Montes, mexicano. No sabía. Alberto. Esta página está mal. Puse webcomics mexicanos y me salió Alberto Montt. Pero él no es mexicano. Pero pues aquí se la pasa, ¿no? De Ecuador. De Ecuador, pensé que era argentino este señor. De alguna parte del sur del continente. Y no sé por qué aquí dicen Pictoline, pero bueno. Pictoline. Bueno, pues es que sí. ¿Qué? Entonces no es un webcómic. Pues no. Y muchos lo confunden. Es como el equivalente de las monografías, ¿no? Es como una monografía de Twitter. No, me gustó la monografía de... La lámina de Benito Juárez del espacio. Ah, bueno, pero esa. Juárez invadiendo. Me gustó. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa a nadie, te encantó la monografía de Benito Juárez, El Espacio. Sí. Benito Juárez. Sí. Benito Juárez. Invadiendo Oaxaca. Bueno, su araña. La reconquista de, Juárez, de Oaxaca por Juárez. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviéndolo. Aquí hay uno que se llama Changos Perros, pero no lo había escuchado. Betinorama. Ese sí me... ¿Cómo? ¿Changos Perros? Oye. Sí. Famoso. Sí. Betinorama. Sí. No, yo no lo sigo, pero a cada rato llegan retweets de Changos Perros. De Changos Perros. Es que ahora hace unas como love stories. La verdad esas no las leo, pero de repente saca cartoncitos que a mí en lo personal pues sí me gustan, tan chistosos. Pero no es como un cómic online. Él vende sus fanzines. ¿Fanzines? Hace fanzines y tiene un cómic también. Pero no lo publica, que yo haya visto, así como continuamente va sacando ahí un cartón y otro, más bien como para que lo compres, lo cual está bien, ¿no? Digo. De algo ha de comer la gente. Pues sí. Sí, yo voy a poner esas playeras para el podcast y así las vamos a vender. Pero ponles el eslogan de algo tenemos que comer, el tecnólogo. Que... Sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Sigan este brainstorming. Sí, ¿Decías, Jair? Ah, no, que me estaba acordando que también la década pasada, me acuerdo que había un sitio que se llamaba Pocas Pulgas. Y no me acuerdo quién lo llevaba. Creo que este Campillo, el que ahorita es este director de la Cineteca aquí en Monterrey. Pero en los 90 sacó un cómic que se llamaba Lugo. Tenía una productora que se llamaba Producciones del Chango. Pero su idea era hablar de cómics mexicanos y sacar tiras y cartones de cómics de aquí de México, pero duró como 3 meses y se murió el proyecto. Y había un artista que dibujaba como con calaveras. Sí, me acuerdo de él. Sí, no puedo acordar ahorita cómo se llamaba. Que de hecho su cómic era así como de puras calabritas también. Sí, sí, sí. Con sombreritos. Que había un tipo con unos cuernos, ¿no? Que era como una calavera. Ajá, ajá, ajá, ajá. Ay, ¿cómo se llama ese güey? Posadas. Ajá. No, no. No, Miguel, no. Obvio. Tú siempre te vas muy atrás en el tiempo. Conservadores, Maximiliano. Sí, o sea. Porfirio. Hernán Cortés. La escena trágica. La noche triste. Una disculpa por parte de España, por favor. Sí, o sea. Voy a escribir mi carta a España. Ok, no. No es Guadalupe Posadas. Guadalupe Posadas. Ay, eso se ve. Es que estamos tratando de encontrar a este autor. Vamos a ver si... Luego me acuerdo que también hace unos años, principios de la década, hicieron uno que se llamaba el Muertito Sabrosón. Muertito Sabrosón. Sí, que era un cadáver exquisito. Que estaban ahí como que los si eras alguien aquí en la escena de México, estabas en esa cosa. Claro. Y ahí estaba este señor, este, el de las calaquitas, que no sé cómo se llamaba. Augusto Mora. Vamos a buscar el muerto. Augusto Mora. Sí es, de hecho sí es Augusto Mora. ¿Sí es? Sí. Uh-huh. Mm. No, es que lo supiera, es que lo acabo de leer. Si esto creen que... Yeah. Producciones Balazo. Sí. De hecho, si le rasco, ahí van a estar mis comments. Muerte querida era el comment. ¡Qué horror! La muerte querida, exacto. Estaba el blog de... Esto es perfecto. Ese blog es muy muy bueno de el que blog te hablaba de Gantús. Sí, de toda la historia del cómic mexicano. Sí, es 100% recomendable, aunque el señor ya lo tiró. Yo todavía lo estoy viendo. Sí, es que entré y ya tiene un layout distinto. Ah, no, sí, el está. Maizo. Augusto sí. Mora. Sí, Aztecas contra Romanos, que era de un dibujante también. De muy añejo del cómic, Sergio Tapia. No, pero sí, entren a ese blog, esto es perfecto. De Luis Gantús y todo el chisme del cómic mexicano. Esto es perfecto, con F. Sí, y en el cadáver exquisito también estuvieron así todos los moneros renombrados. Pues la última tira es de Edgar Clement. Hace corte. David Lynch. Ah, mira una entrada de Memín Pingüín. Vaya. David Lynch, yo lo seguía en Twitter hace mucho, cuando tenía en su página, cuando tenía su reporte del clima. Estaba muy chido de que se grababa a sí mismo, y se volteaba la ventana. Hoy tenemos un cielo muy azul en California, azul infinito como la memoria de mi abuelo. Y ya, era todo. Y ese era su reporte del clima. Sí. Sí, sí, sí. No suena mal. Una se oye mejor que las de Milenio Televisión. Y no, y como era internet chafito en aquel entonces, pues te tardabas como 10 minutos en ver un video de 5 segundos. Pero valía la pena. Sí, seguro. Como ese tweet que vi que decía, muchos no lo sabrán, pero antes QuickTime era la forma de ver los trailers que querías. QuickTime, pero eso ya era muy avanzado. Yo me acuerdo que el primer teaser que vi de El Señor de los Anillos fue en Real. Y se tardó una eternidad en cargarlo. Sí, no lo dudo. ¿Qué player has? ¿Qué pasa? ¿Qué está cargando? Ah, ya vi la Capitana América. Capitana América. Pude haber dicho. Digo, la Capitana Marvel. Ah. Fíjate que yo le digo Miss Marvel y nadie dice nada, ¿eh? O sea, debería. Yo con varios he dicho, no, he visto Miss Marvel y está bien. Pero no, no como que. ¿Y qué tal? Y es un nombre correcto. Susan, ¿qué equipo eres con la Capitana Marvel? Equipo. Sí. ¿Qué equipo era? Yo, que a mí no me gustó. ¿Equipo entretenida y equipo mediocre? Sí. Pues creo que está. Por eso está tan dividida la audiencia, porque está a dos pelos de ser aburrida. Pero no. Como que la primera mitad sí es un poco lenta. ¿No? Sí. Ya después, pues cuando ya se convierte en Super Saiyajin y eso, dices, ah, bueno, ya. Super Saiyajin, sí. Pues que... No, yo sí le noté elementos feministas. No, es como... Este capítulo de Lisa Simpson donde se une a... donde se mete al colegio militar. Ajá. Ya. O sea, es exactamente eso. Donde obviamente le repiten a esta niña que no puede porque es niña. Ajá. ¿No? Porque es débil, porque es muy suave. Sí. Porque no tiene la fuerza, porque no tiene el valor. Creo que es bueno que se siga manteniendo. No manteniendo. Reforzando el concepto de que no por ser niña no puedes hacer cosas de niño, ¿no? Uh-huh. O sea, ese es como el resumen de su... Si es que hay una agenda feminista ahí. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Yeah. Si le puede llegar a una niña, claro. Sí. Que muchas se pueden sentir identificadas, claro. O sea, que cuántas mujeres no se habrán metido a algo que les gusta y como se la pasaban diciéndoles, ah, esto es para hombres, esto es aquí, mejoras cosas que estén así como que a tu nivel. Sí. Que no te lastimes, no te vayas a lastimar. Clásicos. Todas las mujeres lo hemos escuchado. Sí, claro. Todas las mujeres lo hemos escuchado, claro. O sea, eso siempre. Ay, gránico. Los hombres. Gránico de eso. Pero es que sí, es como dices, chale, de pleno 2019. Y la gente sigue diciendo lo mismo, ¿eh? Estas son cosas de niños y estas son cosas de niñas. Y ya es como... Ay. O sea, tenemos que seguir recordando que no. O sea, de que hecho. La gente puede hacer lo que quiera. O sea, si la vieja se quiere romper el brazo, pues que se lo rompa. Pero pues que le tiene que estar diciendo... Recuerda que quiera dentro de lo legal. Claro, pero porque les tienen que seguir repitiendo, ¿no? Creo que ese es así como un mensaje rescatable dentro de su agenda feminista, sí, claro, de la peli, sí, o sea, muy válido, está bien, pero pues ya como peli, visualmente, pues como que ya no traía nada. Personajes, pues tampoco, los marcianitos, me estaba diciendo una teoría muy interesante de Ronan, que ya no le pude contestar en... Ronan, sí, personajes que habíamos visto. No, que me dijiste... Así como que... Una... Ajá. Sí, okay. El highlight así como mayor fue el gato, ¿no? El gato, comillas, Flerken. El Flerken. O sea, en lo que yo me refiero como a diseño de personajes o... O sea, a mí me decepcionó eso de cómo perdió el ojo, pero bueno. ¿Cómo perdió el ojo? No, estuvo simpático. Sí. Esperabas acá que fue algo muy, muy épico. Ajá, exacto. Y dice, ah, se va a mejorar y todos, no, lo que no. Sí, todo el mundo así de... Este tal vez me cayó muy bien el Skrull. Uh-huh. Me cayó muy, muy chido ese personaje. Está chistoso, o sea, sí está padre, pero ya como que yo digo lo visual. ¿Ajá? Sí. Como que no trae nada. La peli, ahí sí no. Yo creo, o sea, que está como muy plana en ese aspecto. Como que ya nos acostumbraron, ¿no? De Marvel ya marvelizó al público. A lo mejor. Sí, como que ya los puso en una media de que no, pues estos son, porque tampoco dices, no, pues es que no es que no se vean reales, simplemente que ya te acostumbraste a que se vean de cierta manera, y como que pasar de esa línea ya es algo medio complicado. Sí, a lo mejor como que estamos acostumbrados a estar viendo personajes y personajes y personajes. Sí, porque... Pero estuvo bien, fíjate que yo creí que Brie Larson sí tiene como que cierta... No sé. Yo siento que fue error de casting, ¿no? No me convenció así como que... Pero no se la come Samuel Jackson. Uh-huh. O sea, eso me pareció curioso. ¿No se la comió? Pues que realmente... En cualquier otro... Bueno, es que es Samuel L. Jackson. Uh-huh. Y aún así, creo que lo supo manejar bien. A lo mejor como que le faltó cierto... No sé. ¿Te ibas a decir algo, Jair? Es que el personaje que hace este Samuel L. Jackson es de puro carisma. Y el que hace esta Brie Larson es pura... Brie. Es un personaje fuerte. Sí. Y realmente sí es como le, que el tono... Sí le crees que sí. Ajá. Sí es un personaje fuerte. O sea, sí se lo crees. Sí, o sea, y que hubiera hecho exactamente lo mismo, que no tuviera los poderes. O sea, era esa... fuerza de hacer las cosas de... Sí, o sea, que tenía la voluntad. Exacto. Uh-huh. Y pero porque era el carácter fuerte, no como el Capitán América, por ejemplo, que es por uh-huh. pura voluntad y el y hacer como el por el bien mayor, sino uh-huh. acá era otro tipo de fuerza, otro tipo de personalidad, sí. que no necesariamente era por un bien común o un bien mayor, sino como que ella era así, como que le gustaba ponerse uh-huh. retos, exacto, mejorar. Sí te recuerda personajes del shonen japonés, ¿no? Fíjate Goku que quiere pelear nada más con el más fuerte. Y fíjate que ahorita hablando sobre eso y lo contrapones contra lo que pasó en Civil War 2. ¿Sí te crees que esta señora se ponga así en un nivel autoritario de que las cosas sean así porque uh-huh. yo digo? En ningún momento va a tener... Sí, mucho más. Uh-huh. En ningún momento va a cuestionar si lo que está haciendo está bien o está mal o cuáles van a ser las consecuencias. Sí. Esta Brie Larson, esta Capitana Marvel, sí te da la sensación de que se emberrinchina con algo y no la vas a hacer cambiar de opinión. Ah, eso sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. O sea, el personaje sí está mucho mejor planteado en ese aspecto. Sí, sí. Si es que lo van a dirigir para allá, que supongo. Uh-huh. O sea, va a ser como uh-huh. que el contrapeso de Tony Stark. ¿Qué? ya lo tenía con Steve Rogers, pero... Pero Steve Rogers, como ya habíamos dicho, él sí está buscando el bien mayor. Así que está bien, porque él es legal bueno. Sí. Brie Larson no, es caótico bueno. No, el Capitán América es neutral good. Bueno, podríamos decir el cambio de alineamiento del Capitán América también está interesante. Uh-huh. De ser legal bueno a caótico bueno. No. Caótico bueno Tony Stark. Pero para mí el Capitán América es un legal good. No, porque si eres caótico bueno... Haces las cosas que tú crees que están bien, aunque no estés con la ley. Déjame busco mi tablita. Déjame ver una. los alineamientos de Dungeons and Dragons. No, pero el Neutral Good es bueno. No, nada más que bueno. Mira, el bueno es el Lawful Good. No, pero el Lawful Good es así, con la ley. Ajá. Mira, ese es Superman. Sería Ned Stark. Un ejemplo de Lawful Good sería Ned Stark. Neutral Good sería Jon Snow. Y Chaotic Good sería Tyrion Lannister. Mira, yo creo que si pones los de Marvel, ahí también te van a salir. Es que Marvel fue el primer ejemplo que me pareció. Chale. Ya encontré una, pero no es lo que esperaba. Se las paso. No era lo que esperaba. Aquí está. A ver, ya me llegó. Lawful Good, no le veo. Lawful Good. No, el Capitán América es Lawful Good. Ah, no. Mientras, no puedo con... mientras siga con la ley. Ah, ya lo encontré. Ya que se salió de la ley, ya eres Chaotic Good. Lawful Good es Steve Rogers. Neutral Good es Thor. Y Chaotic Good. Ándale, Thor es Neutral Good. Sí. Lawful Neutral sería el agente Coulson, True Neutral sería Barton, y Chaotic Neutral sería Hulk. Lawful Evil sería la espía, ¿cómo se llama? Romanov, esta Natasha, la Viuda Negra. Lawful Evil sería la Viuda Negra. Neutral Evil sería ¿cómo se me olvidan los nombres? Samuel L. Jackson. Fury. Los voy a mandar. Ahí vengo. Y Chaotic Evil sería Loki. Loki, que ya nos dijeron que estaba controlado por Thanos mentalmente, entonces no era un villano de verdad. Ay, no. Si se la sacan con eso... Pues qué coraje, oye. Pues ay, es que tienen un problema con sus villanos, pero bueno. No, está bien que la gente los quiera, pero prácticamente bien bonito. Así siempre no. Está bien que se desarrolle el personaje y ya se vuelva bueno. Sí. Como pasó con Vegeta. Empezó malo. Ya es más bueno que el pan. Sí. El matrimonio resultó, cambia a la gente. Sí, hasta resultó mejor padre que Goku. Sí. Así es. Pero. Ahí está. Ya lo mandé al grupo. Al chat. Bueno, me parecía mejor planteado este personaje. Para como lo quieren proyectar. Uh-huh. El de Capitana. Capitana Marvel. Miss Marvel. No, sí, Capitana Marvel. Y al final, pues es siempre el mensaje, ¿no? No estás solo. La unión hace la fuerza. Los ganadores no bajan torrents. Todo puede con la ayuda de tus amigos. Sí. Se mantiene el mensaje. Está bien. Uh-huh. Así de. En la guerra no hay ganadores, solo perdedores. Yo si no, yo no me... De también sí vi como que... un poquito... el tema de los refugiados, ¿no? Sí. De cómo ella al principio decía, ay, no, es que son terroristas y no sé qué. Y resultó que no, que nada más... estaban tratando ahí de defenderse, de buscar un lugar donde vivir. Casi la franja de Gaza. Sí. ¿No? Si yo hubiera sido directivo de Marvel, la segunda escena post-créditos hubiera sido un Harlem Shake con los Skrull. Sí. Pagaría por verlo. Pagaría $1 por verlo. Todo $1. Pagaría $1. Pero sí, a lo mejor, pero mira, es que eso no es falla de casting, sino que es una falla de dirección. Porque el director es el que tiene que hacer brillar a los actores también. De hecho, un buen director te hace actuar a cualquier güey. O sea, eso es lo que hace a un buen actor. El director, su trabajo es trabajar con los actores. Ese es el trabajo de un director. Si alguno no queda muy bien, es que la dirección no estuvo muy bien. Sí, o como el casting. Le faltó colmillo a los directores, más bien, que son dos. A los directores. Entonces, a lo mejor por eso está tan... Como eran dos directores, a lo mejor hasta por eso se ve tan, tan bipolar la... La audiencia. Porque fíjate, sí, es como que está a dos rayas de no ser una buena película, pero a la vez sí. No. A dos de ser entretenida. Ajá, o sea, sí. Fíjate que ahorita que lo estaba pensando, este Jon Favreau hubiera quedado perfecto para esta película. Tener este Samuel L. Jackson así relajado, la nostalgia noventera, esta Carol Danvers partiendo madres, cortándole la cabeza a un hombre. Todos, varios hombres se quejaban del blockbuster cuando le dispara a Schwarzenegger al póster. Schwarzenegger. Sí. De la película True Life. Le hubiera quedado bien a este Jon Favreau, creo yo. Sí, creo que ese pudo ser el error, la dirección. Sí. Dos porque directores. Sí, como que... Y fíjate, Jude Law, pues sí está odioso, ¿no? Entonces, o sea, sí... Sí le quedó también bien el personaje. Pero pues también Jude Law ya tiene también mucho tiempo, ¿no? Siendo Dios. Brie Larson tiene también tiempo, pero como que en pantalla grande, ¿cuántas veces la hemos visto también? Fue muy diferente. Por ejemplo, ¿cuántos teníamos fe en que la Wonder Woman la iba a hacer? Cierto. No la hizo. O sea, era así de, ay, no, parece un palo, ¿no? Así de, se rompe. No, resultó que así súper charming, Nina, pero pues la directora como que... Creo que se lució ahí. Porque sí se la creímos. Además la escena donde están en el campo de guerra y le dicen, no, yo los voy a salvar, y se pone la diadema y sube las escaleras. Sí. Es una gran escena esa. Sí. O sea, sí se ve poderosa, ¿no? Brie Larson en un momento dado. También. Pero sí, a lo mejor fue eso. Suena plausible, sí. Me gusta esa. ¿Sí? No estuvo muy bien dirigida, creo. Ahí se ve la falla. Y hay una serie de Jude Law que se interpreta a un papa, se llama Young Pop. Ah, sí. Buenísima. Ah, esa la he querido ver. Déjala anoto. En mí. Buenísima. Mi máquina de escribir invisible. Mi máquina de escribir. No, en mí. En mi Newton. Así de golpear a Martin. No me acuerdo qué dice en español. El Newton. Sí, yo ¿qué también. Dice en inglés? No, buenísima, o sea, es odioso el personaje. Él toma el papel, como dice el título, de un joven papa, lo escogen a él. Creo que es Pío el XIII. Y trata de reformar a la iglesia, pero no para bien, sino para mal, más conservadora. Pero son 10 episodios. Me parece que llega un momento entre el 5 y el 6 donde está muy odioso. Y si aguantas ese episodio... Está muy odioso. Sí. No, es aquí. Que sí le sale hacerla de odioso. Sí, sí. Y si ya aguantas hasta ahí ese capítulo, ya los demás ya cambia. El personaje ya como que evoluciona, se da cuenta de algunas cosas y ya pues se vuelve bueno. Pues, sí, que de hecho aquí en esta película, al final, el hijo de la chingada, como, no, pero mira, le quería hacer su coco wash. Sí. Muéstrame. Es muy bueno. Y ella así de, ya, cállate, güey. O sea, ya. No tengo que demostrarte nada. Sí, exacto. Shu. Ya. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí. La verdad. Sí, tiene buenos detalles. Que bueno, yo no la vi así como que tampoco de lo que decían de muy overpowered. Pues, o sea, como cualquier superhéroe, ¿no? Un inicio accidental. Con rayos cósmicos. Pues, ¿rayos gamma? Realmente pues, Bruce Banner le pasó lo mismo, ¿no? Y al Doctor Manhattan, ¿no? En Marvel no hay ningún héroe que tenga o que esté agradecido con sus poderes o que haya dicho, qué buena onda, no tengo poderes. Todos se la pasan enojados porque tienen esos poderes. ¿Spider-Man? Pues sí, pero pues no, ¿cómo no? Anda de chinga, no tengo que ser héroe y no puedo ir a mi casa a dormir un rato o hacer la tarea. Sí. Bueno, sí. Pues es que como que todos siempre también tienen una infancia así fatal, ¿no? También me recordó un poco a Hal Jordan, ¿no? Se le cae el avión y lo encuentran y... Mira, toma este poder. Por te ahí vamos a entrenar. Algo así. Te vamos a entrenar. Sí, es como una combinación entre Hulk Green Lantern y Green Lantern. Hulk y Green Lantern. Esa historia. Sí, o sea, sí. Pero no me parece algo así descabellado. O sea, ¿cómo? ¿Overpowered? ¿Eh? ¿Cómo? Pues es que, en ese aspecto no me parece. De hecho, el ser de que no lo has visto como que a su máximo nivel. Porque ahorita recién se enteró que tenía toda esa fuerza, todo ese poder. Pero realmente él no sabe hasta dónde llega. Porque ya es que en la película siempre se la pasó donde estaba con una mano atada. Sí, también. Y el, te digo, muy Vegeta también eso, ¿eh? Sí. Maldito insecto. Y el detalle de que ya más adelante, pues, en la segunda, si hay una segunda que va a haber, ya te van a decir qué tan fuerte puede ser esta señora. Su orgullo guerrero está ahí. No, pues es que no. O sea, su historia no tiene nada así como que no hayamos visto. Sí, vaya. No entiendo, no entiendo la queja tampoco por ese lado. Sí. Puede ser. O es sea, el como... nacimiento normal de cualquier superhéroe. Sí. Que se vuelve poderoso por razones. Because magic reasons. Power. Pues, sí, o sea... Te cayó un rayo. O sea, desechos radioactivos, mutágeno. Pero lo usual, te caen qué químicos en, ¿sí? Un baño de químicos, te adquieres. Ya hemos visto todo, o sea, ¿cómo? No me parece. Te muerde un murciélago y te vuelves bat, digo, ¿no? Man bat, ah. Sí. Pero es lo que decían, yo creo que era eso, que los hombres se quejaban creyendo que iba a llegar ella a decir, yo soy mejor que los hombres y vengo a acabar con Thanos o algo así. Uh-huh. Yo creo que esa fue la queja. Bueno, por el sentimiento, sí, por eso no la quería. Muchos se proyectaron. Exactamente, muchos se proyectaron. Sí, como que no. Y no, o sea, yo no vi. No veo, uh-huh. No lo vi muy objetivo, así ese tipo de comentarios, como que no. Uh-huh. O sea, por ese lado, la creación, que un Mary Sue, ay, pues todos son un Mary Sue, o sea, ¿qué? Sí es. De repente ya se vuelven muy poderosos, pues claro. Uh-huh. Se le antoja a un escritor y le sube el poder. Ajá. ¿Qué fue lo que le pasó a Deathstroke, por ejemplo? Pues lo que le pasó a todos en DC, que siguieron estirando y estirando. Que de la nada. Uh-huh. Era sí, una claro. Ay, de la nada Deathstroke. Ay, no, ya muy fuerte. Sí. De la nada Flash empezó a atravesar dimensiones para agarrar vuelo y ganarle a todos con un golpe. Sí, ¿cómo vas a seguir las historias? Mil números de Detective Comics, no manches. O sea, no manches. Ya que de nuevo. Que de repente Cyborg fue material para la Justice League. Claro. Que en lo personal a mí me gustó muchísimo. Que saliera de una Motherbox, por ejemplo. Ah, eso se me hizo un gran detalle. A mí eso me gustó mucho. Sí, que... O sea, sus poderes fueron por Motherbox. Claro. Dices, Si no mal recuerdo... Interesante, une universos sí está... Está chido. Ya ves, Zack Snyder, no podías hacer eso. Y se volvió loco en la semana, porque... Ah, es Zack Snyder, sí. Ay, sí, qué onda. Pues pobre hombre, ¿por qué? Ay, pues sí. Tienen que seguirle, pero... Que Batman tenía que matar y que si no estabas de acuerdo con eso, pues tenías que despertar, porque... Podía, se sentenciaba a besarle el trasero. Sí. Y yo sí, pues... Ya lo perdimos. Pues ya hace rato. Pues puede ser que desde hace rato. Hay un montón de gente ahorita ahí aplaudiéndole y... Ay, de veras. Yo creo que después de los fans de Star Wars, los de Zack Snyder, sí. No me meto con ellos porque... Habrías de tuitear eso tú, Miguel, y a ver qué... Y recitar las mejores respuestas. Fíjate que ya una vez había hecho un comentario de Zack Snyder y alguien me empezó a atacar. Y le digo, no, espérate, mira mi perfil y podrás ver que yo soy fan de DC. Porque ya me estaba reclamando que yo de Marvel y que no sé qué. Le digo, no, espérate, yo soy de DC, mira mi perfil. Yo Marvelito. Sí. Marvelito. Algo así. Digo, no. Ya ni me acuerdo qué era, pero sí era. Como dice Calderón, ¿por qué polarizan? Exactamente. No, pero sí, estos fans sí como que se van a los extremos. Yes. Y unos de Los fans de Marvel no pueden hablar de las películas sin decir que, las de DC, ay, güey, pues no estamos hablando ahorita de eso. Y viceversa. Entonces sí es como... O sea, no por tu comentario voy a dejar de disfrutar uno u otro. Es que sí debería de ser, pero pues ya es como se prenden. Y lo que me encanta es que... El comentario de que en esta semana un conocido que tengo en Facebook compartió que cuando salió la de Batman contra Superman, ponía un comentario muy aireado de que empezaba ahora sí el universo expandido de DC y ahora sí iba a poner bueno y que esto y que el otro. Y le digo, ay, qué mal salió eso. Y me contestó de que no, es que a mí sí me sigue gustando. Yo, no, pues hay gente que le gusta ver accidentes de trenes y pues bueno, cada quien. es por el morbo. Sí. Ayer vi una película que se llamaba Crash. Ay, yo creí que estabas viendo accidentes de trenes. No. No, bueno, pero esa de Crash también es de... De accidentes. De carro. Accidentes de carro. Pero con chichis. Sí. Tenía que tener algo. Golden Choice a estas horas, vamos. Uf, viejo tiempo. Pero sí. Tiene Santos. Ese fue Zack Snyder volviéndose loco diciendo que Batman tenía que matar. Zack Snyder se baja los pantalones y canta mi vieja burra ya no es lo que era. Ese lo hace por gratis. Ahora el ballet de los viejos locos. Vieja mula ya no es. Y con ¿cómo se llamaba el otro señor? Está con que escribió el de DC. El coautor también. Sí. El que decía que She-Hulk era la fantasía de los adolescentes para que habían quedado a She-Hulk para que tuviera con quién coger. Sí. ¿Sí te acuerdas? No. Se llamaba el que estaba encargado de la parte de DC, de los que era como que el experto en cómics de DC, experto en cómics de las películas, era Geoff Johns, si no me recuerdo. Creo que fue no, Geoff Johns no era, pero está ese comentario, sí, David Goyer, ese mero. David Goyer es el era guionista, si no. Sí, también la coescribió, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero también estuvo con Christopher Nolan cuando hizo Batman, por eso lo contrataron. David Goyer. Ajá. Él. Llama a She-Hulk que estrella porno y provoca la ira de muchos, incluido Stanley. Sí, sí, sí. Sí, esos son el ballet de los viejos. De los viejos de vieja, como es lo que era. También y luego crearon a She-Hulk. Ajá. Sí, yo os decía. Uno que también se pone bien, bien violento en redes. Sí, era el creador de Deadpool. Bueno, dibujante. No, sí, Rob Liefeld. No, Rob Liefeld. Es cierto. No, sí. ¿Él se pone intenso? Oh. No, pero Rob Liefeld es de los más relajados que sí. En el medio. Tiene que serlo porque lo destrozan. Sí. No sé si estaba leyendo la declaración. Y luego crearon a She-Hulk, ¿cierto? ¿Quién mantenía su inteligencia? ¿Quién mantenía su inteligencia? Entonces era como yo. Yo pienso... Esto está mal redactado. Yo pienso She-Hulk era la chica a la que podías tirar cuando eras Hulk. ¿Sabes lo que estoy diciendo? She-Hulk era la extensión de la fantasía de poder masculino. Entonces es como voy a hacer este geek que se convierte en Hulk. Entonces creamos una actriz porno, gigante verde, que solo Hulk puede tirar. Esto está mal redactado, pero sí, sí. Yo creo que lo pusieron en el Google Translate esta declaración. Sí, pero... No, pues no. Pero sí, Robert Redfield es bien tranquilo. ¿Quién habrá sido? Sí, ¿quién habrá sido, Susan? Pudo haber sido Frank Miller luego, pero no. No, pero Frank Miller ya está loco. Ya está deschavetado también. Lo pusieron a escribir Superman, no sé por qué. Ya ha dicho que no le gusta el personaje, pero bueno. Sí, y se nota. Perdón, estábamos hablando de Zack Snyder. Ah, no, de Frank Miller. Sí, o sea, no sé por qué, pero bueno. Y de ahí, No. Bueno, ya tenemos a Zack Snyder, a David Goyer. ¿Quién nos falta para hacer el ballet de los... ¿Cómo se llama? De los viejos... De los viejos locos. Los viejos locos. Ya siéntese, señor. El ballet de los... Ya siéntese, señor. Pero sí. Son todos. Ah, pero sí. A menos si quieres poner a Harvey Weinstein, pero no. Él no. Es acusado de otra cosa. Es en otra liga. Es otra. Pero sí, es. ¿Y sí? Ya cuando noto silencios de más de 5 segundos, creo que es la hora de terminar. Ha llegado la hora. Sí, así como en las palomitas, cuando dice después de 10 segundos que ya no escucho un pop, ya como las palomitas. Así dicen las instrucciones. Ya cuando haya espacios entre 5 y 10 segundos entre tronido y otro, ya deje de cocinarla. Ya cuando haya espacios de 10 segundos de silencio, ya. Ok. Ok. Pero sí, suena bien. Y bueno, Rob Liefeld versus Zack Snyder. Vamos a buscar eso. Sí, una trifulca entre ellos. Sí, buscando. De puro coraje, Rob Liefeld le borra los pies a Zack Snyder. A ver. Texas Shot. ¿O lo defendió? A ver. No, lo defendió que él quería que sacaran el corte de... El Snyder Cut. Sí, el Snyder. No, entonces sí, Rob Liefeld es el tercer... el viejo loco. Es que es un mito ese. Bueno, muchos dicen que... En Warner dicen que no existe. Snyder dice que sí. Pero... O sea, dicen que la película ya estaba, pero quisieron hacer los... reshots y todo eso. Y pues bueno, salió lo que salió. Pero dicen que la película como tal sí existe. Y en la esta de Justice League iban a matar a Dark, iba a salir Darkseid, iba a matar a Lois, y eso se conectaba con la escena de Batman v Superman, donde aparece Flash diciendo que Lois es la llave de Key. Entonces, cuando digo, bueno, este hombre tiene problemas con las muertes, o no sé, o le encanta polarizar. No, ya qué bueno que ya no tiene esos personajes, porque hace no mucho leía que en las versiones porno de las películas de DC, hay una historia conectada en todo el universo de las películas porno. Sí. O sea, todas las películas porno hechas de superhéroes de DC tienen una historia conectada, y son como 10 películas. Es todo un universo paralelo, porque siempre fue el mismo director. Sí, y y lo chistoso es que está la versión, o sea, la película entera con las escenas porno, pero si quitas las escenas porno, se hace una película coherente. Que los DVDs tienen la opción de saltarse, de poner la versión Safe for Work, y te puedes aventar la mala historia. Sí, y hasta eso, o sea, los trajes están bien hechos, todo. O sea, sí, es una historia, esta sí es una historia coherente. Gracias a Brazers. No es cierto, no sé quién sea la. No sé. Ahorita busco. A ver. El Justice League Porn Universe. Porn Universe. No, ya estoy leyendo qué tanto se dijeron. A ver. Aquí está. Get over yourself, pretentious prick. Órale. Alguien se quiere quedar sin fans. Dice Rob Liefeld, it's not you, it's never has been, it's Batman. Axel Brown parody. Es el director. ¿Axel Brown parody? Sí. Nice. Oh. Pero sí. Sí, o sea, es todo un universo bien hecho. No. De no ser porque son películas porno, pero sí, Sí, tienen su universo compartido y salen. La última vez creo que hasta salía Superchica, salía Brainiac. ¿Brainiac? Sí. O sea. Power Girl. Sí, o sea, eran todos los superhéroes, las parodias de ellos. Power Girl. En unas 10 películas. Entonces, Bueno, ok. Una porno de Power Girl que sí se parece, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Voy a buscarlo. Vamos a ver, debe tener dos buenas razones para parecerse a Power Girl. Sí, claro. Para empezar. No, pero hasta trae el cabellito igual y no es peluca. ¿Y si es güera? Sí, ya encontré el beef entre Zack Snyder y Rob Liefeld. Ah, sí se pelearon. Que se andan ahí. Que se andaban ahí diciendo. Ya no lo seguí. Justice League 3X Axel Brown Parody. Y el Superman parece el Superman de Red Son. Batman vs Superman. ¿Ah, sí? Todo el, ¿sí? Todo el fanservice. Tipo, ¿sí? Todo el fanservice de verdad. ¿Ruso? Uh-huh. A ver. A ver. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Así como... En esta casa, en esta hora del día, y precisamente en su cocina, sí, puedo ver. No. Exacto. Sí, o sea, hasta los trajes, todo, o sea, todo está bien hecho. No, no. Hace mucho, cuando iba a salir una serie de La Mujer Maravilla, ya habían grabado un piloto, y la protagonista tenía un traje. Ah, sí, sí te digo la noticia. Harley de que... Quinn. ¡Órale, ¿sí? Gatúbela! Bueno, sí, es normal. Esta sí. Palaki. Uh-huh. Sí, sí. Sí, y y el traje estaba horrible. Y en ese entonces habían sacado una versión porno de La Mujer Maravilla. Y el traje era igualito en el que del cómic. Sí, sí, sí. Que decían, ¿cómo va a ser que esta película porno, que tiene un menor costo de producción, saca mejor traje que esta serie que va a producir? Creo que era CW el canal. Sí, sí, sí. No prosperó el proyecto, se quedó nada más en el... Hicieron el piloto y dijeron, no va. Sí. Dices que era el... Llevaba un pantalón azul. Uh-huh. La chica y el traje no se parecía. No. Adrián Paliki. The most awesome porn team in history. Ah, mira. Sí, ya lo viste el traje de Red Son. Sale esta... La Batwoman. Sale Linterna Verde, o sea... Sí. Warner no quieren sacarlo y aquí está. Oye, sí se parece. Está guapo ese Superman. ¿Qué, o sea? Qué ocupada está la Mujer Maravilla. ¡Ah! ¿Flash? ¿Mm? En... No homo sex con Batman. Oh my god. Ah, también Superman. No, pero creo que ese es de otro. Ese es una peli. Una peli, como que más gay. Ah, oh. Más. Sí. Más. Sí, homo. Sí, porque aquí hay otra que hasta sale Aquaman. Pero con el traje tipo... Los super amigos. Batman vs Superman. Sí, Justice League, gay, XXX. Dale a eso, Mike, para que veas. Está bien, mejor voy a analizar esta película. Batman vs Superman 3X. Con sus trajes. Ya, bien hechos. Pues sí. Una producción así como de alto presupuesto. También hay una de Suicide Squad. También, bueno, sí. Oye, con katana. Sale el Tumblr en esta película de Batman vs Superman. Y el Guasón se parece a Tommy Wiseau. No entiendo cómo lo hacen, pero lo hacen muy bien. Lo hacen mejor que Zack Snyder. Al menos todavía tienen algo de cordura. Sí. Así de como cuando dices, leo el Playboy por los artículos, veo esta película por los trajes y la historia. Historia. Claro. Creo que soy. Sí, yo. Mike, claro. Lo que diga. Bueno, pues eso fue. Eso fue. No recomendamos que vean las películas porno de la Justice League, pero bueno, cada quien es libre. Esto sí, no es bajo véanla, ninguna circunstancia. Y platiquen cómo fue la experiencia. Vean la gay. Se ve interesante. No, pues vean todas. Para que entiendan. Se ven guapos esos muchachos. Vean la versión homo. Homo. A ver. Pues no la encuentro, pero. Te paso el link. ¿Pero aparece la Mujer Maravilla? No. Entonces no es. No, es que aquí esto es Superman así tiene barba. Así pon Gay Justice League XXX. Sí. Ah. ¿Sí? A ver. No, es que esta es Justice League a Gay XXX Parody. Eso es. Esa. Sí, pero aquí este Superman tiene barba. Batman ¿sí? tiene barba. Sí. ¿Sí? No, es que me extraña que salga la Mujer Maravilla. Qué tan no, gay. Pero ahí no sabe. Sí. No. Ah, mira. A ver. Lo voy a enviar. Viendo. Yo también lo estoy viendo. Ya la puse, de hecho. A lo mejor sale una escena de fandom, tú, Mike, no sabes. La. Mira, aquí está. Esta es la película. Ya. ¿Ya la están viendo? No. ¿Quieres el link, Jair? Pues a ver, pásalo. ¿Ya qué? Pues sí. Sí, mira, esta es la película que estaba viendo. Bueno, que estoy aquí. ¿Cuál la Mujer Maravilla? No se ve. Ya lo mandé al grupo. Y aquí están así, como haciendo cebollitas. Van en trenecito. El 100 pies humano. Exacto. The Human Centipede. Sí, esa. Ya lo envié al grupo. Ese es la película que me aparece aquí. Ok. Ajá. No, mira. Yo te voy a mandar él. Yo te voy a mandar a mí. A ver, una. Deja tío lo que es bueno. No, pero sí también sale. Pero ya en el contenido no sale la Mujer Maravilla. Es nada más la trampa para que los incautos como yo vayamos. Sí, exacto. Es como la zanahoria. Y la termino de ver yo, pues aquí no salió ninguna mujer. ¿Y la Mujer Maravilla? Sería muy gracioso. Así. La terminé de ver y no había nada. Sí, aparte la vio toda. Sin adelantarle ni nada. Ay, son los mismos. Pues sí, pero no sale ninguna Mujer Maravilla. Efectivamente. Fui timado. Exacto. Ay, bueno, ya. Qué horroridad. Esto buenas lo vamos noches. A la cuenta de Twitter. Sí. Ah, pero sí, eso ha sido muy entretenido e ilustrativo hoy. Tecnódromo Podcast, el cual no recomienda ver las versiones porno de la Liga de la Justicia. El Tecnódromo Podcast recomienda nunca bajar torre. Los ganadores no usan torre. Habiendo stream. Y esperen nuestra playera del Tecnódromo Podcast de algo que debíamos comer. Sí, sí, sí, me late esa idea. El pitch funciona. Bueno, Miguel. Okay, pero ¿qué onda con la posa de Aquaman? No, y eso está leve, Jair. O sea, no, es que todos están así como que en sus asuntos están dedicados a ello. Menos el Aquaman, que dijo, no, yo sí voy a posar para la foto. Sí, de hecho, es el único que está así como que viendo la cámara. La verdad es que me hace una falta de respeto para Batman, que está... Está en su asunto y... Sí. Está dedicado a... Se ve serio, como sí, sí, sí. Es Batman. Because I'm Batman. Sí. Ya, no, ya, mucho mejor ya que bien. Suicide Squad. Debe tener más trama. De hecho, mucho mejor que Batman contra Superman. Justice League XXX gay. Okay, parody. Where are you? Here. Pero sí. Oye, sí es cierto. Ya vi la caja, la portada del DVD. Y atrás están todos ellos, menos la Mujer Maravilla. Y en la portada está la Mujer Maravilla. Exactamente. Bueno, ya la terminé de ver y no salió la Mujer Maravilla. Y sí, es cierto, no salía. Qué barbaridad. Pero bueno, ha sido el Tecnódromo Podcast. No, vean las versiones porno. Sí, véanlas. Sí, sí. Y véanlas y nos dicen si ven a la Mujer Maravilla. Pero sí, bueno, Miguel. Buena noche. Yair y Susana. Nos estamos buenas viendo noches. La próxima. Y ahí nos ven en Twitter y en Facebook. Bye. Entonces, nos vemos. Bye. Bye.